Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente en este espacio de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. ¡Qué gusto que esté con nosotros! Y el programa del día de hoy está dirigido a todas las personas que quieran hacer un cambio en sus hábitos alimenticios. Vamos a empezar con las noticias más resaltantes del acontecer internacional a cargo de José Ramón García y Mayra Jaime. Y ahora que estás con el tema de los propósitos, seguramente has de tener la de la dieta. Y hoy vamos a tocar el tema de los alimentos yin y yang para obtener salud abocados con alma luna. Y como estamos en la estación del invierno, tenemos que hacer algunos cambios, sobre todo consumir lo que se da en cada estación. Más tarde, el relato de sabiduría que nos llena de reflexión con la historia El Niño y el Helado. Quédese a escucharlo. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida con alegría y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Una milenaria aldea tibetana situada en la provincia china de Yunnan fue víctima de un gigantesco incendio que destruyó más de 200 viviendas y templos antiguos. Los pobladores atribuyen el incendio intencional por parte de las autoridades chinas para destruir la riqueza cultural y religiosa del Tíbet. Después de la sesión anual en donde estuvieron reunidos más de 500 funcionarios procedentes de 64 departamentos. Internacional. Las autoridades sanitarias de Canadá han hecho pública la muerte de una persona canadiense infectada por gripe aviar. El primer caso de virus H5N1 en Norteamérica tras regresar de China. El empresario chino Chen Wanbiao ofreció una grotesca conferencia de prensa en la que cantó, atacó a Japón y reavivó una vieja calumnia contra Falun Gong. Para ver la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. De acuerdo con un estudio publicado por la organización Intermon Oxfam, Holanda, Suiza y Francia son los países que mejor se alimentan del mundo, mientras que Chad, Etiopía y Angola están al final de la lista en nutrición. En Indonesia, al menos 16 personas murieron después de ser desalojadas tras la erupción del volcán Sinabung. La actividad del volcán ha provocado que más de 25.000 personas hayan sido alojadas en 38 centros de evacuación. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que al menos 6.5 millones de sirios necesitan ayuda alimentaria básica para sobrevivir. El año pasado, la ONU pudo repartir víveres a 3.8 millones de personas en Siria, cifra que consideró sin precedente. El Fondo de Naciones Unidas para la Niñez celebró que los niños puedan presentar denuncias directamente ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. Despide Israel Ariel Sharon con funeral de Estado. Al funeral realizado bajo fuertes medidas de seguridad, acudió el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Sharon murió el sábado después de permanecer 8 años en coma inducido por un derrame cerebral. Tenía 85 años de edad. Alerta OMS sobre contaminación del aire. Señaló que la mortalidad por contaminación en las ciudades puede prevenirse con el uso de un transporte más eficiente, combustibles más limpios y hábitos saludables. Un estudio realizado por investigadores en Reino Unido propone que los espacios verdes dentro de las áreas urbanas tienen un impacto positivo en la salud mental de las personas. Los especialistas descubrieron que aquellas personas con acceso a parques urbanos tienen menor probabilidad de padecer trastornos mentales como la depresión o la ansiedad. ciencia y tecnología. Un gigantesco agujero negro podría devorar una nube de gas gigante. Con este fenómeno permitirá a los investigadores estudiar mejor estas regiones en el espacio. En Bélgica, un colegio ha comenzado a utilizar drones para evitar que sus estudiantes copien durante los exámenes. Están equipados con cámaras que registran la actividad de los alumnos. No obstante, los drones presentan algunos inconvenientes. Su batería solo dura 15 minutos y las hélices vuelan las hojas. La exposición al sol puede causar cáncer en los ojos. Es por ello que especialistas recomiendan el uso de bloqueador solar en los párpados y lentes oscuros de buena calidad. El telescopio Hubble, perteneciente a la NASA y a la Agencia Espacial Española, captó una imagen de la nebulosa Ojo de Gato que se encuentra a 3.000 años luz de la Tierra. La nebulosa Ojo de Gato fue descubierta en 1786 por William Herschel y actualmente sigue siendo objeto de estudio para los astrónomos. Deportes. Cristiano Ronaldo se reintegró a los entrenamientos del Real Madrid luego de acudir a la gala de la FIFA, donde ganó el segundo Balón de Oro de su carrera. La Copa del Mundo, que estará en disputa en Brasil 2014, llegó a la capital chilena en un avión privado y fue recibido en el aeropuerto internacional en medio de estrictas medidas de seguridad. El viaje del trofeo continuará por todo el continente americano. Con respecto a los resultados del Abierto de Australia, Serena Williams, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka y Lina avanzan a la tercera ronda del tan prestigiado torneo. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ya estamos nuevamente con usted y le platico que la naturaleza busca permanentemente el equilibrio entre yin y yang. Así como se da la actividad, después viene el descanso y el día le sigue a la noche. Para la medicina china, los alimentos se consideran medicinales y por eso es importante distinguirlos y tomarlos adecuadamente según el momento y la necesidad. El concepto del equilibrio del yin y el yang de la tradición china se extiende a numerosas facetas de la vida y también llega a la dieta. Vamos con Alma Luna en la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Estamos nuevamente con ustedes. Pónganse cómodos porque va a empezar la entrevista con la doctora Susana García Velasco. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿cómo están, Alma? Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el programa. Bueno, vamos a hablar de los alimentos yin y yang. Todos tenemos en nuestro cuerpo la energía yin y la energía yang. Como podemos saber, la parte derecha de nuestro cuerpo corresponde al hombre y la parte izquierda a la mujer. La parte superior de nuestro cuerpo corresponde a yang y la parte inferior yin. La energía yin y la energía yang que hay en el universo son dos fuerzas que se correlacionan una y otra. Yin y yang no pueden estar separados. Es la parte y la contraparte. Esas dos fuerzas se pueden considerar que son una, por decir una palabra, blanca y una oscura, una buena y una mala. Son las dos partes que se contraponen, pero que unidas forman el todo. Entonces vamos a hablar exactamente de los alimentos yin y yang. Pero quiero hacer un paréntesis. La teoría de yin y yang se rige por los cinco elementos. Como podemos saber o vamos a recordar, el corazón corresponde al fuego, el vaso corresponde a la tierra, el pulmón corresponde al metal, el riñón corresponde al agua y el hígado corresponde a la madera. Estas fuerzas entre sí, cada una se correlacionan y se relacionan entre sí. Por ejemplo, el corazón corresponde al rojo, que es amargo el sabor. El hígado corresponde al verde, que es el sabor agrio. El vaso corresponde al amarillo, que es el sabor dulce. El pulmón corresponde al color blanco, que es picante, y el riñón corresponde al negro, que es salado. Estos sabores debemos de tenerlos todos los días presentes en nuestra alimentación. Los alimentos rojos corresponden al alimento yang, Pero, por ejemplo, si en la noche cenamos sandía, va a provocar un problema digestivo, puede provocar diarreas, dolor abdominal, mucha formación de gases. La persona no va a dormir a gusto. En la noche se recomienda comer alimentos amarillos, por ejemplo, la manzana. Si comemos manzana en la noche, sería un alimento muy bueno. Comer una manzana acompañando con un pan con mermelada, una taza de té, y es un alimento muy sano y muy nutritivo para nosotros. Pero si la persona apetece comer un taco de carne en la noche, puede comer una manzana antes y de esta manera no le va a provocar ningún malestar. Otro alimento rojo puede ser las frambuesas. Es un alimento que corresponde al corazón. Esos alimentos fortalecen el corazón. La frambuesa, la fresa, la sandía, que se puede comer también en el día. Las uvas rojas también, aunque no es tanto el rojo, es como color morado. Usted dice los alimentos rojos se tienen que comer en el día. ¿Y en la noche, entonces, solo los amarillos? En la noche se pueden comer alimentos amarillos, por ejemplo, el plátano, manzana, pera, la piña. Se puede comer una rebanada en la noche, si apetece la persona, aunque es más recomendable comerlo en la tarde como postre, porque es diurético también. Diurético quiere decir limpia los riñones, limpia intestino, pero la persona se puede levantar hasta dos veces al baño y eso sería incómodo. Muchas personas le llaman al postre a comer pastelitos. Se comen una rebanada de pastel o una rebanada de pay, pero si comieron, por ejemplo, un plato de espagueti, comieron un plato de guisado, puede ser de carne, de res, de pollo, con verduras en salsa de jitomate. Pero si a eso le agregan una rebanada de pastel, entonces eso es lo que les provoca los problemas de indigestión, problemas de gases, problemas de estreñimiento en algunas ocasiones. Si apetecen algún tipo de postre, puede ser después de dos horas de haber comido el alimento, no inmediatamente después de comer. Es la mala combinación que hacemos y todos lo llegamos a hacer en algún momento de nuestra vida porque lo desconocemos. La primavera corresponde a marzo y abril, que corresponde al hígado y el color es verde, el sabor es agrio. Fortalece los alimentos que se coman en esa temporada para la vesícula biliar. Se refleja en los ojos. Si una persona tiene los ojos irritados o rojos, o a veces entre color rojo y amarillo, es porque el hígado está siendo afectado. Entonces se recomienda comer alimentos verdes. El kiwi, por ejemplo, es un alimento muy nutritivo. Es un poco costoso su precio, pero podemos hacer un esfuerzo de comer dos kiwis a la semana y eso va a beneficiar al hígado. Otro alimento verde que podemos comer son las uvas. La uva verde, podemos comer también maracuyá, no es tanto verde, es amarillo, pero también se puede comer ese sabor porque es un poco agrio, tiene un sabor entre agrio y dulce. Y en cuanto a las verduras, es la lechuga, el pepino, los berros bien desinfectados, calabaza, ejotes, chayotes, hay una variedad de verduras en nuestro país. Podemos mencionar los nopales, que tienen una propiedad muy, muy rica y de aparte ayudan a la digestión, el nopal. La verdura se recomienda cruda, una guarnición de verdura cruda antes de la comida, porque la verdura cruda va a cambiar el pH en el organismo. El pH es el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. Al cambiar el grado de acidez o alcalinidad en el organismo, va a hacer que los alimentos se toleren mejor para el estómago y no provoquen las molestias de indigestión. Aparte, se procesan mejor las grasas. Al procesarse las grasas ya no se van a adherir a las paredes de las arterias y no vamos a subir de peso porque se eliminan a través de orina y a través de la materia fecal. Entonces, eso es en cuanto a las verduras. Vamos a un corte y regresamos. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hong-shi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco y nos está hablando sobre alimentos de tipo yin y alimentos de tipo yang. Continuamos. Gracias. En verano corresponde a los meses de junio y julio. Corresponde al vaso y es de color amarillo. Corresponde al sabor dulce. Y está haciendo un efecto sobre el estómago. El estómago y el vaso son dos órganos que se contraponen y se unen a la vez. Uno es yin y el otro es yang. Con este tipo de alimentos transgénicos, lo que no había antes en la piña, por ejemplo, en mayo y en junio, julio todavía, mucha cantidad de piña, mucha cantidad de sandía. Nunca encontrábamos piña en diciembre y actualmente con este tipo de alimentos transgénicos que están alterando la naturaleza del alimento, encontramos alimentos que no se daban en ese tipo de fechas. En invierno no había ese tipo de alimentos. Ahora encontramos jícama todo el año. ¿Por qué? Porque ya actualmente se han alterado la naturaleza de los alimentos también. Se ha visto afectada y esto repercute también en la alimentación. En otoño, que corresponde a septiembre y noviembre, está el pulmón. Es de color blanco, que corresponde al sabor picante. Va a actuar sobre el intestino grueso. Se refleja en la nariz. Por ejemplo, si comemos algún alimento irritante en la noche, va a afectar a nuestro intestino grueso y se va a ver manifestado por malestar, indigestión, mucha formación de gases, eructos, flatulencias, cuadros de diarrea en ocasiones. En la noche no es recomendable comer alimentos muy picantes. Podemos comer picante en el día. De noviembre a febrero está el órgano, el riñón, que corresponde al color negro y al sabor salado. Se refleja en la vejiga, los órganos sexuales y el recto. Por ejemplo, si una persona consume mucho picante, imagínense, carne de res en la noche, picante, refresco de color negro, va a dañar a los órganos internos que hay en el organismo. Son personas que llegan a desarrollar hemorroides. Por eso no es tanto que sea de que manejen mucho tiempo. Dicen, es que yo soy chofer y manejo todo el tiempo y por eso desarrollé ese problema. No fue tanto eso, sino que llegan ya a casa después de un día, de todo el día estar sentados manejando, llegan a casa y comen un plato grande de sopa, carne, picante y refresco cuando ya deben de tomar algo más ligero. Van a descansar, ya no hacen ejercicio. Y entonces van a sobrecargar a las venas. Como todo el día estuvieron sentadas las personas, se afecta el sistema venoso. Y de ahí se afecta también las venas del recto. Por eso desarrollan este tipo de problemas. Igual en la mujer. La mujer que come este tipo de alimentos con más frecuencia en la noche puede desarrollar la formación de miomas, que son tumores en el útero. La miomatosis uterina se ha encontrado últimamente con más frecuencia en la mujer debido a la mala alimentación que llevamos. Es más fácil que una mujer actualmente meta alimentos procesados al horno de microondas, que prepare una sopa de verduras o que prepare una pechuga de pollo asada con su guarnición de lechuga, jitomate, aceitunas o zanahorias, zanahoria cruda de preferencia. Y esos alimentos procesados son los que van a dañar al organismo, porque se ha roto el equilibrio entre las dos fuerzas yin y yang. Debemos saber comer y comer los alimentos que van a nutrir nuestro organismo, que nos van a llevar a una vida plena y que nos van a hacer que estemos en armonía con todo, con nuestro entorno y en armonía con nuestro universo. Es como algunas personas dicen, ay no, yo no como este alimento porque me hace daño. Pero es eso, que estamos en la ignorancia de que podemos comerlo, pero a diferentes horas, no en el momento que nosotros queramos, ¿no? Todo tiene que ser con un horario, en el momento preciso y a la hora adecuada. ¿Algo más que quiera comentar, doctora? Pues es un tema muy, muy bonito, pero un poco complicado. Pero es interesante abordarlo para que todos estemos conscientes de lo que tenemos que comer y de esta manera tener una calidad de vida. Y podamos comer de todos los alimentos, porque en México hay muchísimas cosas que comer, pero saber comerlas. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Y nos vemos la próxima vez. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Alma, y a la doctora Susana García. Los antiguos filósofos chinos observaron que en el universo todos los fenómenos y objetos se caracterizan por un estado yang, que es de contracción, o de yin, que es expansión. Estos factores existen en el universo, siempre en la búsqueda del equilibrio. También están en nuestro cuerpo buscando el equilibrio y lo podemos ayudar con lo que comemos. Por lo pronto debemos dejar fuera de nuestra alimentación todo lo que está refinado, o sea, desvitalizado. En un régimen de alimentación que busca el equilibrio entre los principios básicos yin y yang, es para evitar todo tipo de enfermedades físicas y de acuerdo a estos principios divide la dieta en dos polos. Alimentos de energía caliente yang, que son los que te ayudan a lograr salud mental y física. Son cereales, algas, legumbres, frutas y verduras, y alimentos de energía fría yin, como la sal, azúcar, huevos, lácteos, miel. Entonces, la dieta equilibrada yin y yang es un arte o manera de vivir para mantenerse sano o curarse a través de la alimentación. Esta alimentación se elige de acuerdo a la edad, sexo, problemas de salud, tipo de trabajo y actividad física que realice, y sobre todo con productos que corresponde a la estación, pues aporta nutrientes y propiedades que necesitamos en ese momento. En invierno, ingerir frutas con más concentración de vitamina C y alimentos que calienten. Esto no se refiere a la temperatura de la comida, sino al efecto que causan en nuestro organismo, como el jengibre que se agrega a muchos guisos, sobre todo en esta temporada. Continuaremos con más de este tema después de la pausa. A los demás, tú